lejos de aquí, tenerte al fin muy cerca de mí. Y tú sabrás lo que es la paz. Yo sé que hoy te quiero, ven por favor. La la la la. La la la la la la la la la la. Esto es el amor. La la la la la la la la la. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. No, no me digas nada, pero no, no quiero palabras. Si te falta amor, si te falta amor, si te falta amor, si te falta amor. Por Vox 102.9.

Le damos la bienvenida a todos los rockeros y a las rockeras que están ahí del otro lado. Hoy vinimos con pilas recargadas, amantes de la buena música. Hoy lunes 26 de agosto en este 2024 les estamos poniendo toda la mejor onda, toda la mejor música en este inicio de tu semana. Dale, quédate que te hacemos compañía hasta las 21 horas. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. En Play Store, Vox FM 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Well, I keep on thinking about you since the golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Well, I've been one whole problem on it. I've been too hard to find, but it doesn't mean waiting on my mind. Will you? Y así estamos hoy, 26 de agosto, en este día lunes, haciéndote compañía. Incierta pasión nace en nuestra alma, presintiendo ahí al oyente ideal, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos esperando que vos te vayas conectando, te vayas comunicando con nosotros. Hoy le vamos a estar dedicando el programa entero, no solamente un tema, a la señora Paola Causat, que está cumpliendo años, ¿eh? Un beso enorme ahí, y deseándole, por supuesto, que se le cumplan todos sus anhelos, todos sus sueños. Así que bueno, feliz cumpleaños desde acá, desde nosotros, desde Atmósfera Pesada, ¿eh? Que lo pases súper, súper lindo, ¿eh? Una rockera que siempre está pendiente todos los lunes de escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que beso enorme. Así que bueno, nada, seguimos así en Atmósfera Pesada, saludando a mucha gente, saludando a Sofía Alejandre, que está también conectada, que nos decía hola, temazo, hola, ¿cómo te va? Tito González dice, ¿cómo están todos? Saludos, rockeros, ¿cómo están todos por ahí? Decía, por acá estamos súper, porque estamos escuchando buena música. Jorge Nazar también está. Julio Benítez, ¿qué tema? Decía, ¿eh? Los primeros temitas estaba ahí, ¿eh? Poniéndole la buena onda ahí al señor Fede Longo, que está en esta primera hora deleitándonos con buena música. El señor Saverio Saladino nos está acompañando como cada lunes, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Alicia, excelente comienzo de semana, nos decía, ¿me pueden pasar un tema? Sí, Alicia, próximo tema va a estar dedicado especialmente para vos también, porque siempre está conectada todos los lunes, Alicia, ¿eh? Lunes pasado no le leí el mensajito, me colgué en el WhatsApp, así que bueno, lo admito. Nilda Molina también nos está acompañando, nunca pone mensajito, ella nunca pone nada, pero hoy puso olis a todos, gente linda, ¿eh? Vieron cómo me doy cuenta cuando la gente pone algo o cuando de una se conecta nada más, ¿eh? Mica Traverso, hola Mica, ¿cómo te va? Luis Prado también nos decía buenas noches a todos. Así seguimos en este bloquecito con la música de Fede Longo, vamos. Somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls they want handsome men, or some good-looking girls on their arms. Some girls want a sweet-talking Romeo. Well, around here. Disfrutemos de la música de Fede Longo. FM Box 102.9. Seguimos así, acá en Atmósfera Pesada. Hermoso día el de hoy, soleado estuvo, en Quilmes Oeste y bueno, alrededores también, con una humedad del 68%, 14.6 la temperatura, una térmica de 9 grados tenemos en este momento, cielo parcialmente cubierto. Mañana va a estar un poco más cálido que hoy, así que bueno, bien ahí. Viernes y sábado llueve otra vez. Todas las semanas. Puede ser que sea la Santa Rosa, la tormenta de Santa Rosa que se viene apropicuando, El domingo dice que va a estar un poquito más lindo, no va a llover, dicen, porque esta semana cambió también un poquito ahí el tiempo, Así que bueno, hoy amaneció un poquito más temprano, dicen, ¿Cómo se ve que está llegando septiembre? Dicen, porque yo no lo vi, porque bueno, me levanté como siempre tarde. Bueno, el atardecer también, llegó un poquito más rezagado, ¿no? Más la noche, mejor dicho, llegó un poquito más tarde, Así que bueno, lindo, espectacular día para haberlo disfrutado y lo seguimos disfrutando, por supuesto, acá con la buena música de Fede en esta primera hora, Así que viniste por ese camino perfecto y llegaste al lugar correcto, Así estamos, con muchos mensajitos en el Día de la Solidaridad. Hoy es el día de hacer actos buenos, me parece, Así que bueno, todavía no terminó el día, todavía se pueden hacer esos actos. Estamos saludando a Elsa Brito, que nos decía, hola chiquis, hola Elsa. Esther Ruiz también está ahí, Carmen Pintos nos decía, buenas noches, personas de Atmósfera Pesada. Paola Causad

Hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, María S.L. Kevin, Fede y a toda la audiencia que está ahí conectada, esa audiencia linda que tiene cada lunes. Bueno, nada, simplemente saludarlos, estoy escuchándolos con el celu, ahora ya está ahí prendiendo el equipito para escucharlo mejor mientras me pongo a limpiar. Y bueno, nada, saludar a Pao en sus primeros 50 añitos. Una linda etapa para nosotros, ¿no? Que ya disfrutamos de otra forma. Y bueno, dedicarle un lindo negrito, porque a ellos les gustan los negritos. Así que, Pao, pasa una linda noche. Y bueno, a disfrutar todo lo lindo que se viene en esta etapa. Gracias, nos estamos viendo. Seguimos en este viaje musical, ¿eh? Qué lindo tema, ¿se acuerdan de este tema? Cómo sonaba y cómo suena en este momento en Atmósfera Pesada, por supuesto, ¿eh? En tu hogar ahí, seguramente Kevin va a bajar el volumen de su celular porque está sonando ahí, él me dice a mí, ¿viste? Me reta a mí, baja el volumen y él... Ahí estamos, ahí empezamos, Fede, ahí empezamos. Ahí canto, ¿no? La gente está pidiendo ya, ¿eh? Ya están pidiendo que cante alguna canción. Así que bueno, no sé si hoy lo vamos a hacer porque bueno, hoy le estamos dedicando el programa entero a la señora Paola Causat, ¿eh? Que está cumpliendo años y bueno, no lo queremos arruinar tampoco. Kevin Pintos, estamos... claro, que pida ella a ver qué es lo que quiere, claro, qué es lo que quiere que cante, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con tanta gente como con Lili, ¿eh? Que nos mandó un audio ahí que estaba... dice que está en el cel y está limpiando, está escuchando Atmósfera Pesada y le estaba mandando un gran saludo ahí a su amiga y deseándole que cumpla muy feliz cumpleaños. Dice, a disfrutar en esta etapa de los 50 añitos, ¿eh? Así que bueno, estaba pidiendo también un negrito para que disfrute ahí Paola Causat, ¿eh? Vamos a ver, Fede, no sé si vos o Kevin, pero le vamos a estar pasando ahí. Estamos dedicando el programa entero, ¿eh? Así que bueno, seguimos con más gente conectada. Carlos Alberto Ostrowski decía, muy bueno, deme Brian, dice, tanto tiempo, señor Brian, ¿dónde estaba que no se estaba conectando? ¿Dónde estaba el señor? ¿Dónde te fuiste? Gabriela Cáceres desde Merlo nos está escuchando. Maribel Jaramillo desde Claypole haciéndonos compañía. La señora Sonia Jiménez ya está en sintonía por la apps. Ella le gusta escuchar por ese medio porque se escucha muy, pero muy bien, ¿eh? La reina del country que suena en la 106.1, ¿eh? Moro Rock, buena semana, dice Kevin y mamá. Fede, otra vez no te saludó la Morito. Que vaya, Kevin, ya, Fede ya está medio acostumbrado, diría yo, que no lo saluden. Qué mal, qué mal. La Morito, el próximo lunes vas a ver que te va a estar saludando. Gustavo Obregón nos decía, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va, Gustavo? Ariel Quiroga dice, volví de Derqui, Pilar. Bueno, hemos ido con el señor Oscar Pintos a Derqui en una ocasión. Lindo lugar, despejado, se veía esas, esas carreteras bastante amplias, ¿no? Cuando fuimos una vez a filmar una propaganda en ese tiempo que éramos famosos. En ese tiempo que éramos famosos, hemos ido por Derqui. Roberto Junco decía, hola Kevin, vamos a atmósfera, y agregó una palabrita que no la voy a repetir porque queda feo al aire, nada más que por eso, no porque yo no la diga jamás. Seguimos ahí con Alejandra Ortiz Morales, gracias Alejandra por hacernos compañía, podés compartir el programa o directamente ahí en el vivo ponés a destacar y nos ayudás ahí con para que más gente pueda seguir escuchando buena música. A seguidores, que seguramente tendrás algunos seguidores y pueden escuchar esto que tanto nos gusta. Maxi Pelachana nos decía, buenas noches para todos, amigo Kevin Jair Pintos. Kevin Jair Pintos es donde vos te tenés que unir para ver el streaming. Y bueno, nos mandaste un mensajito por medio de la escritura. Seguimos así, de la mano de Fede Longo en esta primera hora, con la mejor música en Atmósfera Pesada. One, two, three, four, five, everybody in the cars, come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Keep busting like a hell and weep, I must stay deep. The target's cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know it's getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirt is just like a sport. Anything fly, it's so good, let me dump it. He said in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Dean is what I see. A little bit of Sandra in the song. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands to the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it right. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of weed is all I need. A little bit of teen is what I see. A little bit of sand. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Now I'll never Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Qué lindo tema, hace cuánto que no lo escuchaba, dile. si me habrá acompañado en mi infancia este tema, hermoso, hermoso tema, estaba sonando de la mano de Fede Longo, Bueno, seguimos ahí con Diego Toledo, que nos estaba saludando a los tres, gracias por ese saludo, un beso enorme a María. Sebastián DJ Fernández dice, buenas tardes, abrazos por ahí, tremendos temas, siempre estoy, aunque no lo parezca, Él debe ser uno de los que siempre nos pone ahí un me gusta, uno de los tantos, Tenemos muchas visualizaciones y eso es gracias a ustedes. Gracias por siempre estar acompañándonos en esto que tanto nos gusta hacer, Nora Yoles dice, muy lindo programa, escuchando desde Orión, Beso para vos, Nora, gracias por estar ahí. Dice, feliz cumple a su, pedía un tema, dice, y feliz cumple a su amiga desde de parte de Nora y de Oscar, Miguel Castillo dice, hola, la banda de Atmósfera Pesada, quiero un tema... La Granja estaba pidiendo, Bueno, vamos a ver si lo podemos buscar, si lo han traído los chicos y de repente te lo estamos pasando. Así que quédate ahí hasta el final porque te vamos a estar tratando de complacer. María Gómez, buenísimo, decía, Ariel Lucas dice, Travolta, le dice a Kevin. ¿Por qué? ¿Por qué no baila? ¿Por qué baila mucho? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ariel Lucas no especifica, todos los lunes le pone un apodo nuevo a Kevin. Bueno, seguimos ahí con Charlie Estigarribia, que nos decía, buenas noches, gente de Atmósfera Pesada. Buenas noches, Charlie. Mir González dice a los tres... Nos saluda a los tres, por fin un tema para mi amiga, decía, Bueno, le estamos dedicando el programa entero a la señora Paula Causal, que está cumpliendo años, pero pronto le vamos a estar dedicando un negrito para ella, Débora Rodríguez también nos está acompañando. Lili Gutiérrez decía, el mejor clima para este frío desde Lomas de Zamora, besitos mil, decía, dice Atmósfera Pesada, viste de alegría quienes crecimos pateando rock, gracias de parte de Lomas de Zamora, está acompañándonos presente, decía Lomas de Zamora, Así que muchas gracias Lili por esos mensajitos, gracias a todos por estar acompañándonos, seguimos con mucha más música porque... La Granja, está sonando La Granja ahí para el señor que estaba pidiendo este tema, que es Miguel Castillo, el señor Miguel Castillo, Bueno, así seguimos en Atmósfera Pesada, seguimos escuchando la mejor música. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. We'll be right back.

feliz. De verdad, pues eso sí que es ser feliz. Yo jamás podré. Qué lindo que está sonando Sandro en esta segunda hora, como siempre nos acompaña el señor Sandro, En algún momento de tu vida una canción dejó un momento inolvidable y nosotros te lo hacemos recordar acá en Atmósfera Pesada. Esto es lo que a vos te gusta, esto es lo que va directo a tus emociones. Y qué hermoso río musical te estamos haciendo escuchar hoy, Esto está bañando tu atención con las mejores canciones, diría Virus. Y bueno, tenemos gente todavía ahí en el vivo que está queriendo escuchar mucha buena música, muchas lindas canciones. Y esta vez lo vamos a estar haciendo de la mano del señor Kevin Pintos, Estamos saludando a Ruli, que no le voy a estar diciendo buenas noches. Porque dice, la gente estaba pidiendo que cantara una canción y él dice que lo arruine, que lo arruine. Porque yo dije que no quería arruinar el programa y él dice que lo arruine, que lo arruine. Qué mala onda este Ruli Sánchez, Nos decía buenas noches, presente en sintonía desde San Martín. Obvio que yo lo tomo como broma. Es obvio que lo tomo como broma, Así que bueno, gracias por estar acompañándonos, Ruli, y por ponerle esa buena onda, así como tira esas pataditas a veces que me hacen reír bastante, Así que muchísimas gracias por la compañía. Estamos saludando ahí a Ana María Toledo, decía, qué lindos temas, Gracias por estar acompañándonos, Ana María. Me parece, nunca escuché el nombre de ella, me parece que por primera vez estar conectando, Así que bueno, Liliana Gutiérrez dice, ¿tendrán por esas casualidades estas botas fueron hechas para caminar? Bueno, ahí vamos a ver si los chicos trajeron el temita y te lo vamos a estar dedicando especialmente, Todos somos un poquito de estas canciones y te lo estamos haciendo escuchar acá en Atmósfera Pesada. Escucha este tema, subí tu volumen, que por los parlantes te vamos a buscar. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Gypsy. Ni silbar sabía. Bueno, pero ya no me dejas tararear, ahora tampoco silbar. Pero primero aprendí. Bueno, un poquito, mirá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya voy a aprender. En casa silbo mejor. Hay canciones que merecen ser escuchado a todo volumen. Por ejemplo, esta que viene ahora. Escucharon qué bien que silbo, ¿no? Esto está grabado por mí, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean. Y yo coincido con el señor Ariel Luca que dice qué lindo cover. Exactamente, un hermoso cover. Este tema me fascina este tipo de música, este tipo de ritmo, ¿eh? Así que yo lo quiero escuchar un poquito más. Y estamos con el mensajito de Liliana Gutiérrez que decía: Sandro, el 19 hubiese cumplido años, él vivirá por siempre. Sí, sí, así es. El lunes pasado lo estuvimos recordando, justo dio la casualidad que era el lunes, y bueno, estuvimos haciendo un programa dedicado especialmente a él. Salvo porque me equivoqué ahí en la lectura, el programa estuvo buenísimo, muy buenos temas se trajeron los chicos, así que vos lo podés recrear ahí por medio de Spotify, Spotify, como más te guste, y lo disfrutás, porque la verdad fue un muy lindo programa. Seguimos así en la noche de atmósfera pesada de la mano de Kevin Pintos. Chapter in the endless books I've wrote. I'm just a man I wanted to be when I got grown. I've gathered enough sense to make a dollar from my own. The sky is gray and I feel the raindrops falling down. They're falling on my skin. I can't believe that it's gone. María Ángel, buenas noches. Animate, plata y miedo nunca tuvimos. ¡Vamos! ¡Canta! Sueño shore's a fisherman, tumbling out to sea, far away from dry land, in a bitter memory. Casting out my sweet line, I see hold along the shore. I see the night crashing down on me, I see the starry sky above the light of my head. Qué lindas canciones que escuchamos en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y ahí estaba sonando el audio del señor Ariel Luca que me gritó que cante, Kevin. No. Está así de renuente el señor Kevin Pintos, ¿eh? Y tenemos un mensajito también por WhatsApp. Dice, no está silbando, se está desinflando, dice. Ruli, dice. Tienes razón. Estaba pidiendo un tema para Chiqui, pero no se lo vamos a estar pasando. Yo por lo menos no se lo voy a estar dedicando a Chiqui. Yo sí, amigo. Me decía, buenas noches, ¿en qué zona se baila? Soy de Pilar, José Jerez. Y en la zona que vos quieras, ¿eh? Lomas de Zamora está haciendo baile. ¿Dónde más, Kevin Pinto? Infórmanos. Por la zona norte también. Por hay Por zona mucho. Norte José también. Así que bueno, a veces Solano también está haciendo ahí algunos eventos. Kevin anda por todos lados igual, te digo. No sé si baila, pero bueno, él va, ¿eh? Ahí la gente en el vivo lo carga un poquito porque, bueno, dicen que con un ferné Kevin por ahí bailaba alguna cumbia. María Ángel estaba diciendo eso, ¿eh? Con estos temas, Kevin decía, con estos temas y un ferné. No soy tan fácil. Bueno, ella te estaba tirando ahí esa, ¿eh? Así que bueno, seguimos con más música de la mano de Kevin Pintos, acá, en Atmósfera Pesada, por supuesto, por Vox 102.9. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Esto que suena en este momento a pedido de Lili Gutiérrez, que programó su canción, suena así en Atmósfera Pesada. Ahora, acompáñanos en este viaje a escucharlo. You keep saying you got something for me, something you call love. gonna walk all over you. Yeah. Gonna walk all over you. No me dejaste cantar el estribillo. No. Qué bárbaro. Amargo Agrita, que es mi hijo. ¡Qué bárbaro, por favor! Estamos saludando a Elvio Ibáñez, que nos decía, buenas tardes, gente. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Fede. Buena programación, nos decía. Qué lindo lo que está sonando ahí. Qué lindo tema, por favor. Sí, ahí vamos. Never even get a well, maybe. She tells me that her loving's all I need. Makes me feel good. Ooh. She knows what I wanna hear her say. Sure does make me feel good to hear my baby talk that way. Hey, to hear my baby talk that way. Last night at a party. Sit there holding her hand. Everybody wanted her dances. She said, I'm with the dancing man. Makes me feel good. Ooh. She knows what I want to hear her say. Sure does make me feel good to hear my baby talk that way. Yeah. To hear my baby talk that way. Makes me feel so good. Sure does make me feel good. Y qué bien que la estamos pasando, ¿eh? Y más con este tema, inspírate, inspírate con cada canción, bailalo, bailalo, dale. Opa, opa, cómo suena este tema. Y se lo vamos a estar dedicando al señor Oscar Repintos, que es amante de este tema. Vamos. Your mom is good looking. So hard, pretty baby. Atmósfera pesada es la balsa de tus días lunes. Qué bien que está sonando la música en esta segunda hora también, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos saludándola a Paola Lorena Causad. Seguimos saludándola por su cumpleaños, ¿eh? Está escuchando Atmósfera Pesada, siendo el día de su cumpleaños, que por ahí podría haber estado con gente, ¿eh? Pero ella está ahí presente escuchándonos. Gracias por esa compañía, por supuesto. Y se viene otro tema muy, pero muy lindo, como para disfrutarlo, como para subir ese volumen y para mover un poquito ahí esos hombritos, esas piernitas, vamos. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Se dio cuenta que miedo no tenés. Jamás. Muy bueno, pues, ¿viste? Muy bueno, pues. Lorena Causat. We'll be right back. Y estamos saludando ahí a Chayna Torres, que nos decía: buenas noches, atmósfera pesada, saludos para todos. Nos dice que desde hace rato que está escuchando ella, ¿eh? César Palma nos está acompañando, que nos pide permiso para entrar. Pase usted, señor. Lorena está bailando con Bauti, ¿eh? Bien ahí, eso nos gusta, que esté bailando la gente ahí del otro lado con la buena música. Menú Budge dice: me gusta. Sí, sí, a nosotros también. Gaby Fernández decía que buenas noches, dice, gente linda, dice, si puede ser, les pido un tema para Paola por su cumple y mandarle un beso enorme y que la pase súper bien, se lo merece por ser buena esposa, excelente madre, abuela y buena amiga también, ¿eh? Ahí todo el programa se lo estamos dedicando a ella por su cumpleaños, ¿eh? Así que bueno, ahí está pasado ese mensajito y ya le llegó ahí Gaby Fernández. Sandra Pucci dice: feliz cumple, Paolo, mejor para vos, te quiero mucho, le decía, ¿eh? Así que bueno, ahí está la gente conectadísima y mandándole saludos, por supuesto, por su cumple. Muy querida se nota Lorena Causate, ¿eh? Vamos con más música de la mano de Kevin Pintos. Para vos, Ariel Luca. Mirada fija en el amor. La canción Tengo mis ojos en ti es una expresión directa y energética de la atracción y deseo. La letra describe el momento en que alguien ve a otra persona por primera vez y queda instantáneamente cautivado por su presencia. La repetición de la frase Tengo mis ojos en ti enfatiza la intensidad de la mirada y la atención que el narrador dedica a la persona que ha capturado su interés. El uso de metáforas como me golpeaste como una bomba atómica, me picaste como una abeja de miel, ilustra el impacto abrumador y la sorpresa que siente el narrador ante la atracción repentina. Estas imágenes sugieren una muestra de peligro y dulzura, reflejando la naturaleza a menudo contradictoria del amor y la pasión. La canción transmite la idea de que el amor puede ser explosivo y transformador, capaz de cambiar la dinámica de la vida de una persona en un instante. La canción captura la esencia de la emoción inicial que se siente al encontrar a alguien que parece ser la persona adecuada y la determinación de no dejar que la persona se escape. Tengo mis ojos en ti, viniste y me noqueaste. Cuando te vi, no había duda. ¿De dónde vienes? Me golpeaste como una bomba atómica, te vi. Y tú me viste, me picaste como una abeja de miel. Sí, yo tengo mis ojos puestos en ti. Sabes que es la verdad. Ah! Un lunes recargado con muchas canciones, con todo el ritmo, con mucho power, está transitando esta segunda hora, ¿eh? Y estamos saludando ahí a Sandra Pucci, dice, feliz cumple, Pablo, mejor para vos, te quiero mucho, mucho, ¿eh? Como llegan los mensajitos, se nota que es muy, muy querida Lorena. Ezequiel Huaki dice, oh, dale, Ken, bueno, ahí está pidiendo que le demos rienda suelta a la música, y así estamos en esta segunda hora de la mano de Kevin Pintos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Play Store, somos Vox 102.9. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel es Atmósfera Pesada. Busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro los ojos y viajo a lugares donde soy feliz. Un buen rock es la mejor receta para tu día lunes. something I've been searching for. What it is out there, and you know I just don't know. All my life I thought that I was missing something. Qué bien que la estamos pasando, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Seguramente estás con ganas de compartir el programa, ¿eh? Bueno, dale, no te quedes, hacelo nomás. Que estamos acá en Vox 102.9 haciéndote compañía, ¿eh? Sebastián Marlén Maldonado dice, buenas noches familia, atmósfera pesada, saludos a todos, Ken Ken. Rolando Chávez, Rolly, nos está acompañando, dice que recién se conecta, dice una consulta, Kevin, ¿va a pasar música en algún baile en San Pedro? Así dice, lo saludo cuando lo veo pasar, algo así, ¿no? Decía, abrazo gigante, fuerte para todos, nos decía. Kevin, ¿vas a pasar música en San Pedro? No, va a ir a disfrutar y a ver las bandas, Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, seguramente si vas para allá, lo vas a estar saludando. No va a estar pasando música, pero sí lo vas a estar saludando. Seguimos ahí con más música, con la música de Kevin Pintos. If you got the blues and you're feeling so bad, don't just sit there looking so sad. Get yourself together, let me tell you where to go. Go on down to see Bayo Joe. Bayo Joe, Bayo Joe, Bayo Joe. You a gator or a Cajun king. When the Cajun band starts hitting up a song, and you can bet your hide that it won't be long. Estamos saludando a Adrián Otalora, que está ahí acompañándonos, ¿eh? Nos pone ahí unas manitos en el pecho, se nota que le está gustando la música, ¿eh? Bueno, si escuchas rock y esto te hace sentir bien, no preguntes por qué, solo aumenta la dosis. La música es el único transporte que sin viajar te traslada donde tú quieres. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Lidia y Ruli. Take one, ha! just to come on by. Take a step, stop the searching and the yearning. Yes, you better take a step where love is burning. I'll bet you, dear, you'll find it here. If you want to find love, come on, turtle dove. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Melodías de los 50, 60, 70, 80. Disfrútalo ahora como lo hacías en aquellos años. La música es la manera divina de contar cosas hermosas y poéticas al corazón. Y Lili Gutiérrez dice, seguimos bailando, sí, dale, seguí bailando, subile, subile el volumen, bailalo, bailalo. Qué bien que la estuvimos pasando, qué lindo que la estamos pasando todavía. Todavía quedan un par de temitas más como para disfrutar, ¿eh? Porque ya son 20:49 minutitos, cómo pasa la hora, ¿eh? Bueno, lamentablemente, bueno, tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero vos quedate ahí hasta el último minutito porque tenemos algunos temitas más para que vos puedas disfrutarlo y te quedes con eso en la mente y vuelvas el próximo lunes, ¿eh? Tenemos que ir deteniendo la marcha, pero vamos a estar esperándote, ¿eh? Te voy a dejar una frasecita: la vida es corta, rompe las reglas, besa despacio, ama de verdad, ríe incontrolablemente y nunca lamentes nada que te haga sonreír. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Pásenlo lindo, vayan tranquilos por la vida. Nos damos una vueltita el próximo lunes, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Buena semana para todos, gracias por elegirnos, gracias por estar estas dos horas con nosotros. Buena vida, esto fue Atmósfera Pesada. Let me tell you, girl, what it's all about. Are you friends? Ain't no good at all. You ain't no good, baby. One thing keeps you living. Purpose and load, alcohol. See you come in, run, shut their door. Think that they love you. Well, you just don't know. Talk about you terrible. All clothes you wear. Said that all the wine. Run around your hair. And load alcohol. Took out all your energy. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Atención, mis amigos del rock and roll, el domingo 8 de septiembre a las 14 horas los esperamos para bailar y disfrutar la mejor música de rock and roll. Gran homenaje a Pichín Fernández. A un año de su partida lo recordaremos bailando y escuchando la mejor música de DJs invitados. Habrá barra y buffet super económico. Entrada, precios populares en la Peña de Eventos del Sur Rock and Roll, calle 831-2387, entre 894 y 895. Eventos del Sur, la Peña del Rock and Roll, gran homenaje a Pichín Fernández.